Soy pajillero, maricón y drogadicto. Bacalaero, cupa rojo, puta y disco. Punky negro y de Alcorcón. Padre, no sé estudiar, soy pecador de la pradera. Soy un trubán, soy un señor, soy un hortera. Y además no creo en Dios. Absolución. Absolución. Absolución. Padre, soy vago, kinky, camarón, vasco. Queridos amigos de En Camisas de Once Varas, un nuevo año, una nueva temporada en este, ya sabéis, vuestro radio podcast favorito, hecho, como ya sabéis, desde Wrocław, hecho desde la capital de la Baja Silesia, Dolny Śląsk. Empezamos una nueva temporada y la empezamos en el blog despidiendo la anterior. Señora, nosotros somos así, con nuestro pan nos lo comemos, con pierogi ruski. Muy buenas, camarón. Tenía yo ganas de verte esas barbas que tienes de eremita. Cuéntame. Cuéntanos. No sé qué quieres que te cuente. ¿Qué tal el veranito? Bien, viajando un poco y viendo un poco Europa. Muy bien, muy bien. Con el Samohut Campingove, ¿sí? Tak. Muy buenas. Compañero Valerio, compañero de la Estepa Rusa, muy buenas, bienvenido a una nueva temporada. En esta tu casa, en este tu búnker, en este lugar desde donde vemos las estrellas, desde donde los mamuts pasan y... Nos tocan un poco la fibra sensible. Y salen los erizos de la tierra, ¿no? Es el erizo, ese gran... Yo que me he enfrentado a grandes mamuts y tengo que salir corriendo por culpa de un erizo. Muy bien, de nuevo de vuelta, como decís, en esta estepa siberiana, rodeados de cactus rusos y con mucha ilusión, ¿no? Y con muchas ganas de que hemos vuelto. El verano ha sido un Kit Kat y un Kit Kat con un sabor muy sabroso. El septiembre polaco es... Yo una de las cosas que más me gustan de Polonia es este septiembre tan sumamente vistoso con estos colores. Y el otoño que se nos avecina va a ser espectacular. Compañero y camarada Dimitrov. Buenas noches, compañeros. Aquí estamos un año más dispuestos a cazar ciervos, a comernos los crudos y a frotárnoslos por la piel. Aquí estamos otro año más para hablar sobre la fuerza de nuestras palabras. Nunca mejor dicho. Tendremos muchas novedades y cazaremos mucho. Algo tiene Wrocław, algo debe tener Wrocław que nos atrae, que nos repele como si se tratase de un imán. Cuando estamos fuera, queremos volver. Cuando estamos aquí, añoramos nuestra querida y preciada piel de toro. Este año, compañeros, queridos oyentes, escuchantes y escuchantas varios, tenemos nuevas adquisiciones. Con el número 10, desde la más profunda capital del reino, el compañero y amigo Gato, que también es un experto en estas lides de Wrocław. Muy buenas, Gato, cuéntanos. Pues aquí está el nuevo fichaje. El nuevo fichaje del Atleti, cómo no. Aquí andamos, intentaré dar todo lo que pueda y aquí estoy otra vez. Estuve ya hace un año y he vuelto y espero seguir más tiempo. Venga, agur, nos vemos. Muy bien, pues simplemente comentar que hemos vuelto con las pilas cargadas. Nadie daba un duro por nosotros, ni siquiera nosotros mismos, pero una cosa tiene cuando la gente se cree el proyecto. Cuando te lo crees es cuando termina por pasar. Valerio, ¿qué crees que deparará la radio este año? Creo que la radio va a deparar grandes sorpresas. La radio va a deparar ganas de que nos escuchéis, porque la radio este año va a ser más sorprendente incluso de lo que nosotros no somos capaces de imaginar. ¿Más sorprendente incluso? Dimitrov, ¿tú crees que seremos capaces de llegar a las cotas de enajenación y debate apocalíptico que nos hemos marcado en programas anteriores? Estoy seguro de ello, compañeros. Además, vamos a iniciar una nueva etapa en la que vamos a hablar sobre diversas temáticas y tal interesantes para nuestra vida y para el día a día que llevamos en esta nuestra querida Polonia. Pues ya lo sabéis, queridos escuchantes y escuchantas, si queréis un poco seguir el diario de batalla de un grupo de hispanoparlantes metidos a toreros en esto que llamamos Centro Europa, gente que se dedica a la enseñanza y divulgación de la lengua de Cervantes, gente que se dedica al malvivir y que tiene muchas anécdotas los fines de semana. Si queréis todo eso y más, pues ya sabéis, en camisas11barras.blogspot.com, ¿no es así, compañero? Así es. Bueno, pues con las pilas cargadas, después de un veranito que nos ha sabido a teta, de novicia, que diría el otro, volvemos en un momentito, compañeros. Muy bueno. Muy bien. Soy soplapollas, tengo miedo, estoy cansado. No soy machista ni europeo y menos arabio. Y tampoco creo en Dios, no creo. Soy un señor, soy una hortera y además no creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, queridos amigos, con esta música tan inestimable de Javier Álvarez, pues vamos a continuar. Una de las cosas que se han producido durante este verano ha sido el nombramiento como capital europea de esta parte de Europa a Wrocław 2016. Una noticia que nos ha pillado a muchos de nosotros en la otra parte del mapa, desde nuestro continente. Y Valerio, tú que vienes y vas del búnker a estas tierras post-siberianas, ¿cómo recibiste el nombramiento de Wrocław? Recibí esta noticia en calzoncillos. Es decir, me entró y me salió sin más, aunque hay que reconocer que no se ha elegido Mamutilandia, hubiera estado muy bien, pero pues si no ha sido Mamutilandia, Wrocław es una grata ciudad que te da buenos pierogis, buenos sabores de ellos y... la verdad, qué mejor ciudad que Wrocław. Ahora me acuerdo de aquello de... el sexo con sabor a pierogi. Aquello fue muy grande. Una de las referencias de las tarjetas de visita que maneja nuestro programa para nuestros oyentes. Valerio, tú viniste a Polonia con un sexo con sabor a pierogi. Camarón, ¿qué tiene Wrocław para que sea capital de la cultura? No sé, supongo que mucha cultura, ¿no? Mucha oferta cultural, digo yo. Bueno, hay para nuestros oyentes que nos estáis escuchando en nuestra querida y preciada Piel de Toro, hablamos de lugares como la Catedral, la Vispia Spodova. Llaman a esta ciudad, la han estado llamando la Venecia del centro de Europa. Hay una cosa como es el panorama Wrocławica, que es un cuadro gigante. Lo que les gusta a los polacos, lo que más les gusta es sobre todo rememorar el pasado y sus martirologías. Ahí es un cuadro que representa una batalla de Polonia contra Rusia. Y pues otras muchas cosas más que tú, Valerio, compañero, conoces. Como siempre, el marcador: Rusia 5, Polonia 0. Son compañeros, han sido hermanos, pero cuando hay que ir al real y hay que pelear, siempre hemos salido vencedores, porque hemos tenido nuestros grandes aliados. Pues, ¿qué opino yo sobre el tema de que Polonia sea nombrada capital de la cultura? Pues simplemente tienes que vivir aquí. Tú puedes pulular por las calles de Wrocław y están totalmente infestadas de culturetas, bohemios, modernos, gafapastas, también se puede llamar. Joder, menos mal que íbamos a hablar bien, ¿eh? No, cosa que a mí me gusta, simplemente hablo de los apelativos que se les suele llamar. Y pero no solo en Wrocław, en casi todo Polonia tiene mucha cultura, etcétera. Permíteme que te diga que a lo mejor si pasas por Lublin, como estuvimos aquella vez, ¿te acuerdas? En ese viaje majestuoso, no vimos tanto gafapasta, sino más bien hooligan. Dale. Pero aquí en Wrocław sí, y ella es la capital que ha sido elegida. Y luego, por otra parte, punto número 2, tener en cuenta que Wrocław es una ciudad universitaria, joder, donde la cultura es parte y centro de su desarrollo. Por lo cual me parece normal que y bastante acertado que sea una capital de la cultura europea. Por lo que tengo entendido, Wrocław es una de las ciudades de referencia en, creo que en teatro de pantomima. Una especialidad, no sé, no estoy yo, lo que me comentó mi novia, y hostia, hay muchos teatros, hay bastante oferta cultural. Si comparas con Lublin, bueno, sí, sin duda, Wrocław es un referente del teatro a nivel europeo, y es probable que a nivel mundial también, y que duda cabe que la oferta cultural es amplia. El problema, claro, que está en polaco. Y quizás a nuestro polaco es limitado y no vamos tanto al teatro como desearíamos, pero qué duda cabe que es una ciudad cultural. Ahora bien, luego, antes de hablar de cuál es la candidata o cuál ha sido las candidatas y finalmente la premiada en nuestra querida y preciada Piel de Toro, también hay que pensar, ¿este tipo de concursos se premia la cultura o un tipo de cultura son un negocio? Yo me gustaría que plantear este debate, si lo que se premia es, si lo que se fomenta es el negocio, si lo que se fomenta es una cultura. Simplemente por plantear el debate, ya sabéis que es lo que nos ha traído aquí a esta mesa de este nuestro búnker, el búnker de Valerio, pero en definitiva nuestra casa, ¿no, compañeros? Sí, hombre, yo creo que ya empezar a pensar si es más un negocio y tal. Yo creo que siempre es positivo, y más para una ciudad como Wrocław, que está creciendo y que es también bastante importante a nivel de turismo de interior. Y yo creo que la oferta es buena y que se está haciendo bastante, por lo menos por esta ciudad. Yo, a pesar de tener todos los días a las 6 de la mañana una discoteca gratuita a base de máquinas excavadoras que ahora descubren huesos perdidos en aquellos horizontes de esa humanidad que fuimos... Cierto, nos acabamos de encontrar un hueso, es probable que humano, ahí tirado en mitad de la calle, un fémur, tenía toda la pinta, partido. Me lo iba a meter al bolsillo, pero bueno, lo que he dicho. Una cosa es ser friki y otra cosa es parecerlo. Mi duda es, ¿fémur de hombre, de mujer o de hermafrodita? Continuamos, yo creo que Wrocław se merece esta oportunidad, creo que va a agrandar esta ciudad, es una ciudad con futuro y... Es una ciudad con esperanza. Lo que pasa es que hay que ir poco a poco. Poco a poco. Hombre, yo creo que lo que mata un poco la ciudad, y que la gente me perdone, pero yo creo que un poco está dentro de Polonia. O sea, si esta ciudad estuviera fuera de Polonia, porque avanza también el país, sería un, se convertiría en una ciudad muy muy potente. Lo están haciendo bien y, por ejemplo, el próximo verano es la Eurocopa aquí, que ellos se la ganaron, digamos, a nivel local a Cracovia. Y se ha hecho el estadio aquí y con ellos se hacen cosas. Y luego la capital europea de la cultura. Y por ejemplo, el otro día fue el Congreso de la Cultura, que era los ministros y gente importante de la cultura. Aquí un congreso que hubo el fin de semana. O sea, ya lo vi, un coche de policía escoltando un autobús a toda hostia. Ya lo vi en su momento. Yo sí estuve en el Congreso de la Cultura. Fue el jueves y el viernes. Bueno, el viernes no llegué a entrar porque estaba currando y no conseguí, mucho trabajo, no conseguí llegar a la apertura. Pero el viernes sí que estuve en un concierto de Penerevsky, que es uno de los más famosos compositores actuales. Y la verdad es que no te puedo decir ni que me gustara ni que no me gustara el concierto, pero por lo menos me desconcertó. Me llamó la atención y me dio paso a buscar más cosas del autor en YouTube, por ejemplo. La verdad es que entre divertido, sorprendente, etcétera. También pude ver a varios compañeros de la Gaceta Viborcha. Naranja, Viborcha. Algo así, como Gaceta Naranja o algo así, que estaban ahí manifestándose en contra de qué es la cultura, qué se muestra en el mundo sobre la cultura. Y a ver, cuéntanos esto un poco más detalladamente, ¿qué era la gente en torno al TRK o...? No, porque no, viendo sus caras no reconocía ninguna. Eran gente que hace, por lo visto, 30 años, en la época de poscomunista o incluso durante el comunismo, montaron un periódico o una gaceta bastante alternativa o lo que sea, y por lo visto últimamente el Estado opresor les está cortando mucho las alas en este tema, e incluso decían que les nombraban mucho en los referentes a la cultura polaca de Wrocław, etcétera, pero no les daban paso a tomar pie en las acciones que se iban a cabo. Sí, bueno, esta fue la revolución por la cual tenemos todos los enanitos por ahí tirados por Polonia. Conviene explicar. Yo no lo sé muy bien. Es como fue una revolución cuando todo el... la transición del comunismo, todos estos años que ellos, bueno, transición, todos estos años que tuvieron del final del comunismo, que fueron muy movidos, y se creó, era como que la gente, la cultura, saltaba delante de lo que entonces era la policía, que era la milicia, y saltaba delante de ellos como diciendo, no nos podéis hacer nada. Y iban todos de naranja y casi todos eran artistas, y por eso ahora sigue, está lleno de los Krasnal. Sí, Krasnoluden, del Krasnoluden. Esto me cuenta mi compañero de trabajo, que es bastante más ducho en cuestiones de cultura polaca que yo, que todo vino de una pintada, de un graffiti reivindicativo que se hizo en la sede, creo que de gubernamental, que era algo así como joderos, algo así como escrito en polaco, no sé si pusieron ya pierdole o curva mat, algo así, y firmado los enanitos. Y entonces surge, eso es lo que es la alternativa pomaranchova, alternativa naranja, que firmaban los enanitos, y ahora por toda la ciudad hay estos enanitos. Pero muy interesante, Álvaro, compañero gato del centro de nuestra querida y lejana piel de toro, porque esto de lo que en su día era un referente y hoy se ha perdido. Y ahora me viene a la mente Solidarnos, ¿no? Es el país de Solidarnos, el país donde un grupo sindical plantea una serie de reivindicaciones concretas que hacen tambalearse un régimen, y hoy por hoy pues el país pues tiene que ver ver poco con un tipo de sistema basado en una serie de igualdad de relaciones laborales. No nos vamos a meter en camisas. Los mismos que hicieron la revolución siguen siendo bien vistos, o sea, no están reprimidos, solidarios, no, al contrario. Ni mucho menos. Al contrario, todo lo que dice lo tiene todo el mundo en cuenta. Bien, las esferas políticas en cuenta, ¿sabes lo que? Que no es un grupo que le han dejado apartado, ¿no? Sigue muy presente, sobre todo en la gente mayor en este país. A mí me ha sorprendido que hay muchísima gente mayor. Mucho joven, pero muchísima gente mayor. Muy bien, pues... ¿Tú cómo lo ves? Yo, ¿cómo lo veo? Pues el problema es que, claro, la gente que hoy es joven quizás no vivió esa transición. Es sobre todo la gente a lo mejor de mediana edad actualmente, y gente joven que en aquel momento era participante en esta serie de movimientos, que ahora en la actualidad pues ya se ha hecho mayor, que es que el tiempo pasa para ti, para sí, mí. Sí, pero a mucha gente se le sigue quedando bastante arraigo y los tienen en cuenta. Se tienen en cuenta. Luego mucha gente de esta tiene mejor opinión fuera de aquí que aquí sobre alguna de esta gente también. Tipo Bagüenza o... Explica eso, por favor, explica eso. Bagüenza aquí lo tiene un poco la gente porque se supone que hizo cosas que tenía que hacer para que el país sobreviviera, pero eran políticamente incorrectas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues despedía a mucha gente de la mina y privatizar la mina, que era una masacre para el Estado. Curioso, ahora me viene a la mente... Claro, entonces despidieron a mucha gente y, pues, claro, mucha gente dice, hostia, esto... ¿Dónde van? Y por eso luego perdió las elecciones. Pues yo creo que Bagüenza era mejor líder sindical y... ¿Reivindicativo? Sí, se puede llamar de una manera reivindicativo o revolucionario. Pero liderazgo no, liderazgo cero para luego llevar un país. Se me ocurre un poco el caso de Euskalduna, allá en Bilbao. Lo que hay actualmente es el Guggenheim, en su día era los Altos Hornos de Bilbao, que fueron cerrados por el PSOE, que en un primer momento pues estuvo apoyando, que duda cabe, las luchas del movimiento obrero, y al final fue el PSOE el que cierra Euskalduna. Yo recomiendo un vídeo, la batalla de Euskalduna, en su día también yo lo he puesto en clase con los chavales. Hay un reportaje de TV que entrevista a las personas que participaron en esta lucha. Parece una lucha completamente intensísima, uno de los momentos más duros que ha vivido la clase trabajadora, si existe algo todavía de esto en el País Vasco, y en el que hubo muchos intereses, en el que algunos sindicatos de corte mayoritario pues jugaron un papel no del todo correcto. Claro, pero aquí es que fue diferente. Aquí venían del régimen comunista, que todo el mundo tenía que tener un trabajo, o sea, y entonces había muchísima gente que trabajaba en empresas que no eran productivas. Es que, y claro, no eran productivas hacia el país. Pero no eran productivas, ¿en qué sentido? ¿En el sentido monetario o en el sentido humano? Porque una cosa es productiva en ninguno de los dos. Bueno, pues, pero el problema que, en mi opinión, no sé si ha sido Solidarnosc o ha sido otro partido que ha habido aquí, es que han dejado de ser productivas tanto humanamente como económicamente. O sea, pero en muchos sentidos. Y eso lo puedes ver todos los días en la calle. Todos los días. Y bueno, yo creo que es que más que... Aquí no ha habido ¿cómo decías tú? Transformación. No, como en España, joder. Transición. No, ha habido una transacción. Y en España también, ¿eh? Pero en España no se ha ido tan harta. Aquí ha habido una transacción. Simplemente tienes que ver cómo está todo plagado de centros comerciales. Cuando barrios como Nadoje, con una arquitectura fantástica del siglo XIX, macho, se caen a cachos y se dedican a invertir en nuevos centros comerciales y en nuevas tonterías solamente para los nuevos ricos y para los que han salido bien parados de esa transacción del comunismo al capitalismo. ¿Cómo te gusta Nadoje? Nadoje es un barrio que tenemos por aquí iba a decir en la periferia de Wrocław, pero no es tan periferia porque está bien pegadito al centro. Es el centro. Y me recuerda de alguna manera a mi querido y añorado Gamonal. No os preocupéis, compañeros, volveré más temprano que tarde, que diría el compañero presidente Salvador Allende. Y qué bueno, qué bien me sabe que esté compañeros con nosotros, este sin par jinete, no de la Mancha, pero sí del Mayerit, de esa capital del reino de los Borbones, reyes que de alguna manera han hecho las suyas en nuestro querido y lejano, en nuestra querida y lejana piel de toro. Los Borbones, ya sabéis a dónde, amigos. A tocaros los cojones. Los Borbones llegaron, tocaron teta, chuparon teta y se quedaron con la teta. Dejando los Borbones al caso, vamos a continuar. Hemos hablado de Wrocław. Wrocław es la capital europea de Polonia, pero en España ha caído San Sebastián. ¿Y San Sebastián, compañeros, es España o no es España? Pues es aquí el importante debate. Depende cómo se vea. Depende cómo se vea. Hay personas que viven en Euskadi, en Euskal Herria, en el País Vasco, en Vascongadas, como decía el Borbón, ¿no?, en su momento, que lo pueden ver de muy diferentes maneras. Se puede ser vasco y no español. Se puede ser vasco y español, como muchas personas lo sienten, y se puede ser solo español, como muchas personas que están en el País Vasco. Personalmente creo que la gente tiene que decidir por sí misma. Se tiene que dar la capacidad de decisión a la gente, y la gente, el pueblo tiene que decidir lo que quiere ser, sin imposiciones exteriores que vengan de un estado, se llame Francia o se llame España. Una cuestión, creo que no hay dudas. Cuando caga un español y cuando caga un vasco, cuando tú estiras de la cadena, el remolino no va en el mismo sentido. En mi opinión, el tema de Donostia, que es su nombre, no San Sebastián, porque al ser vasco hay que llamarle por su nombre, Donostia, y con buena hostia. ¡Donosti! Yo creo que el tema de que haya sido elegido capital de la cultura, etcétera, de Europa, tiene mucho que ver con el tema, sobre todo el hecho de que el pueblo vasco ha luchado mucho por conservar su cultura, cosa que en un mundo globalizado y incluso en la globalización dentro del Estado español, pues que es difícil y que hay que currárselo mucho y que mantener simplemente la cultura del idioma euskera, mantenerlo entre los jóvenes, etcétera, y lo que es los libros, la literatura, el teatro, la tradición, etcétera, todo ese tipo de cultura vasca, mantenerlo, yo creo que el conseguir que siga vigente ahora mismo con todos los McDonald's que hay. Big Back Berat, buena canción de Fermín Muguruza, os la recomiendo. Yo creo que se merece este premio. Yo creo que... Yo pienso, como decía él, que todo el mundo tiene libertad de elegir. Yo, particularmente, cosas que tienen los vascos me gustan bastante. Tipo deporte y cosas así. Y incluso la música y... Yo creo que hay que dejar a todo el mundo elegir, que sea lo que quiera, y que yo creo que hay que convivir todos juntos. Eso es. Y llegar al mejor acuerdo, pero por la vía de la tranquilidad. Estamos condenados a entendernos. Claro, claro, pero entendernos sin presiones. Y yo creo que todo el mundo puede convivir, por lo menos ser vecino, todo el mundo. Bueno, desde Seattle vamos a poner la nota discordante. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, compañeros, pero también hay detalles en los cuales no estoy de acuerdo. Si para mantener una cultura, unas tradiciones, hay que crear tales imposiciones, como por ejemplo en el extranjero, tú vas a una empresa de trabajo a buscar un trabajo, a una empresa a buscar un trabajo, ¿sí? Y lo primero que te preguntan, cuando sabes que el idioma, porque el País Vasco pertenece a España, les guste o no les guste, pero actualmente es así, cuando tú vas y entras a la empresa y antes de pasar la entrevista de trabajo, lo primero que te preguntan es: ¿tú eres vasco? No. Soy de España, pero no soy vasco. Vale, no hay entrevista. Eso me parece... Mójate. Eso me parece una imposición. ¿Dónde ha pasado eso? Mójate, que nos escuchan cuatro. Los cuatro que nos escuchan saben que eso ha pasado en una empresa vasca que está en Wrocław. Y eso a mí me parece una imposición. Una empresa baja es como el círculo de comercio. Ahí como un círculo de comercio vasco. Pero bueno, yo... Donde trabaja tu amigo, ¿no? A mí, disculpadme, pero a mí me han ofrecido hace poco trabajo en una empresa vasca y no he tenido ningún problema. Debe ser por la foto que tenía en el currículum, que tenía una pinta de vasco que no podía con ella. ¿Pero era del currículum o de la ficha policial? es la misma. Pero no he tenido ningún problema. Nunca he intentado ir a pedir... trabajo a esa con X empresa de la que habláis, pero te aseguro que tengo bastantes ganas de ir a pedir trabajo y de hecho en futuros programas hablaremos sobre eso, sobre la historia del gato yendo a pedir trabajo a una empresa vasca en Wrocław. Sí que os parece, compañeros, para no agotar la paciencia y el tímpano de nuestros oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con este debate apasionante. Vamos a ver también la polémica que se ha generado en nuestra querida y preciada Piel de Toro acerca de por qué algunas otras ciudades, entre las que se incluye mi Burgos natal, pues no han visto del todo bien, con buenos ojos, que Donosti haya sido elegida como capital europea. Camarón, danos paso a la música. Que pase la música. Dale play. ¡Gol a Euskadi! ¡Viva Rusia! Bueno, música con raíces. Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina. Pero, da. Adivinanza. Escuché con atención. A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León, y Celia Gámez, Manolete, San Isidro Labrador, y el soldado desconocido a quien nadie conoció, Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a Don Pelayo, que no podía resistir el mal olor. Y el marqués, que ustedes saben, iba muy elegante, con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Bernabéu encendía puros con billetes de millón, y el niño Jesús de Praga, de primera comunión, 1512 monjas pidiendo con devoción al Papa Santo de Roma pronta canonización, y un pantano inaugurado de los del Plan Badajoz, y el Ku Klux Klan que no vino pero mandó una adhesión, y Rita la canta ahora a pie, y Don Cristóbal Colón, y una teta disecada de Agustina de Aragón, la tuna compostelana cerraba la procesión, cantando a 10 voces clavelitos de mi corazón. San José María Pemán, unos versos recitó. Servía perico, chicote, copas de vino español. Nunca enterrador alguno conoció tan alto honor. Dar sepultura a quien era sepulturero mayor. Ese día en el infierno hubo gran agitación. Muertos de asco y fusilados bailaban de sol a sol. 7 días con 7 noches duró la celebración. En leguas a la redonda el champán se terminó. Combatientes de Brunete, braceros de Castellón, los del exilio de fuera y los del exilio interior celebraban la victoria que la historia les robó. Más que alegría la suya, era desesperación. Como ya habrá adivinado la señora y el señor, los apellidos del muerto a quien me refiero yo. Pues colorín colorado, igualito que empezó. Adivina, adivinanza, se termina mi canción. Se termina mi canción. Chimpo. Qué bonita la música de la Mandrágora. Nos vuelve a nuestros tiempos en los que incluso todavía no habíamos nacido. Antes de marcharnos con la música del sin igual Joaquín Sabina, estábamos comentando un poco la, por llamarlo de alguna manera, polémica que ha habido en nuestra querida y preciada Piel de Toro acerca de la elección de Donosti como capital del 2016. ¿Qué ciudades se presentaban, Camarón? ¿Tú que tienes los datos? De España no sé. Algo así como Córdoba, Zaragoza, Segovia, Burgos. Yo lo que sé es que llegaron a la final. Eso es, las que llegaron a la final. Yo lo que sé decir es que determinadas autoridades políticas locales de mi querida ciudad llevaron bastante mal el hecho de perder. Una de las cosas que el jurado preguntó a la comisión política que se desplazó hasta Madrid era qué había hecho Burgos para superar uno de sus traumas y uno de sus estigmas que la marcan a nivel histórico, y es ser la capital de uno de los bandos que se enfrentaron en nuestra última guerra civil. Fue bastante mal llevado esto, fue bastante mal llevado, y ahora la pataleta está en pensar que quizás se le ha entregado el premio a Donosti como gesto de cara al proceso de paz que se ha iniciado. Yo no sé qué pensáis de todo esto. ¿Es cierto o no? Vamos allá, compañero. Vamos con esas polémicas que nos caracterizan. Yo creo que ya que se ha convertido en una cosa de darle la vuelta a todo. O sea, no se puede quedar como que la ha ganado Sebastián y ya está, tío. No hay polémica, o sea. En esta vida hay que saber perder, creo yo. Es que ya se le da la vuelta absolutamente a todo. Igual sí. Hubieran dicho, si se le hubieran dado a Burgos, que es que mira, que protegen al franquismo. Es que a veces se le da demasiado la vuelta. Lo ha ganado San Sebastián, pues perfecto. Pero yo creo que perfecto. Yo creo que en este caso la gana San Sebastián, por lo que dice el compañero, no por temas políticos, sino por temas, digamos, más culturales. San Sebastián es cierto que es parte del País Vasco, pero es una de las ciudades de España con un nivel de vida más caro, quizás incluso en ocasiones está por encima de Madrid y Barcelona, y es una ciudad muy interesante, muy bonita, muy preciosa, y creo que se lo han dado por eso, que es una ciudad que creo que es muy interesante de conocer para Europa, y lo han visto más por eso, por lo que es la ciudad de San Sebastián, quitando, y esta vez creo que quitando aparte posibles temas políticos. Es mi impresión. A ver, pero simplemente, colega, tienes que mirar la televisión cualquier día, o sea, que ves San Sebastián por todos lados, que si Festival de Jazz de San Sebastián, que si Festival de Cine de San Sebastián, que si Festival de Teatro, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Yo lo siento por Burgos, pero yo en la tele, por lo menos en la tele, no lo he visto. Y como aquí lo que prima en parte es la información que tiene el juzgado. El jurado, que todavía no hemos hecho nada. Que evalúa, que evalúa este tema o lo que sea, pues imagino que ellos habrán informado sobre, sobre esa información un poquito más menstrual. ¿Y Córdoba? Bien, Burgos, de acuerdo. Burgos tenía, ofrecía el Camino de Santiago, ofrecía la Catedral, ofrecía Tapuerca. Uno de los lemas que habían creado, el logotipo, era R-Evolución, ¿no? Y decía, yo soy R-Evolucionario. Y salía el alcalde, el actual que es, no voy a hacer propaganda, pero es un señor que se apellida Lacayo o Lacalle, no lo sé, y el anterior, que es Juan Carlos Aparquicio o Aparicio, no recuerdo ahora bien, pues salía diciendo, soy R-Evolucionario. Y joder, pues si tú eres revolucionario, madre mía, que hiciste la mili con Franco, cuéntanos. El actual alcalde no, porque no había nacido, pero el otro, no sé si la hizo, cuéntanos, Camarón. ¿Y Córdoba? Hombre, Córdoba, yo no sé, supongo que lo que ofrecería mezquita, alcazaba. Córdoba, yo creo que era una apuesta importante. A mí me parece que Córdoba no hubiera estado nada mal, ¿eh? Porque de alguna manera es la ciudad de la simbiosis cultural. Sí, hombre, yo creo que lo que dice Gato es verdad, ¿eh? San Sebastián es una ciudad con nombre, con mucho nombre. Y, hostia, pues por ahí también estas cosas, por ahí eso manda bastante. Yo creo que Burgos, a lo mejor como panorama cultural, yo creo que se lo puede merecer. Ahora el problema es que tenemos unos políticos, los que nos merecemos, dicen muchos, no es el debate que nos atañe ahora, pero creo que sí que es cierto lo que el jurado planteó. Es una ciudad que no se han hecho las cosas necesarias para superar ese estigma. Y mucha gente que va a Burgos piensa todavía que está marcada por la trilogía de curas, monjas y militares. Perdóname, pero yo, como madrileño, por ejemplo, no conozco a Burgos como capital del franquismo, ni conozco a Burgos como capital de nada. Yo simplemente no conozco a Burgos. Cojonudo. Yo creo que el problema de Burgos no es el tema de ni que sea la capital del franquismo, ni hostias parias. No, la capital del franquismo fue Madrid, ¿eh? La capital del franquismo fue Madrid. Vivo en ella. Y Burgos simplemente fue la capital de la cruzada. De la cruzada, muy bien, pero el problema es que Burgos no es conocido, no es publicitado, no. A lo mejor la gente de Burgos tiene un montón de cultura, hay un montón de sitios cojonudos, la hostia parda, pero yo no conozco ninguno. Yo lo único que conozco de Burgos es la morcilla, tío. Yo oigo Burgos, ello frío y morcilla, macho. Es lo que me suena a Burgos. Y la catedral siempre... Frío, morcilla, ahora un poco más Atapuerca. O sea, Atapuerca y la catedral. Pero Atapuerca, la catedral, frío, mucho frío y morcilla, macho. Es lo que me suena. Gamonal, pero por ti, si no, no lo conocería. ¿Eh? Claro, normal. Claro, no, yo estoy con él. La que más nombre tenía de todas era San Sebastián. Nombre a nivel. No es lo mismo si dices San Sebastián que si dices Burgos. O sea, no, es que hay sitios que parece que no existen porque no se publicitan. No, y porque, hostia, no pasa nada. No pasa nada, pero él no pasa nada. Si ves las noticias, siempre los sucesos pasan. No existe. Pasan en los mismos sitios, o los que se ven, ¿sabes? Entonces es como Jaén. Si te digo Jaén, ¿qué pasa Jaén? Nada. En Albacete, en estos Castellón, sitios. ¿No? Claro, Castellón. Castellón, que para los de la Comunidad Valenciana es un pueblo, es como incluso Villarreal tiene más nombre que Castellón, ¿no? Claro, entonces. Hostia, de nombre a vender más como turismo a España y que a veces lo que interesa subir lo que enseñan en la tele también de turismo. O sea, no subirlo en los sitios que necesitas, sino vamos a coger lo que hay. Entonces, eso, yo creo que. Pero que a veces, tío, es como darle más vueltas. Yo ahora yo veo un programa de deporte, es una televisión generalista, es otra forma de ver deporte. Siempre te cuentan más la historia que el deporte, la historia de un deportista o cosas así. Y salen un montón de cosas del País Vasco. A mí me mola, tío, una regata que hay y todo el rollo, pero una regata de remero. Y no una de bebedores ahí. No. Que no es con barcos de vela. Ah, bye. Que son... ¿Cómo se llama? Traineras. Es como una cosa súper antigua y... una competición súper antigua durante dos fines de semana. De hecho, es un poco, bueno, volviendo aquí a Polonia, es como Brochov, ¿no? Yo pienso que a Brochov se ha elegido entre las finalistas de Polonia por una cosa, porque aunque Cracovia quizás sea la capital, digamos, polaca del turismo, pero sí que es cierto que se quiere potenciar Brochov, y yo, de hecho, los que vivimos aquí desde hace 3 años lo hemos notado, ¿no? Es un cambio en la ciudad que en 3 años notas que el número de turistas aumenta, sobre todo dentro de los que somos, los que pertenecemos a la Piel de Toro, y notas también que los eventos culturales van subiendo, tienen más conciertos, tienen más actividades, y es una ciudad que se quiere potenciar, es una ciudad que le interesa a Polonia potenciar, y es una ciudad que además tiene medios y ilusiones futuras para ser potenciada. Yo creo que lo bueno de Wrocław es que no para en invierno. Por otros sitios, porque aquí el turismo es mucho más en verano que en invierno, evidentemente. Entonces, cuando lo normal es que en invierno te pararan de hacer cosas, y aquí en invierno se siguen haciendo cosas. Metros de nieve, pero se siguen haciendo cosas, exposiciones, muchas cosas. El mercadillo este de Navidad, que es un referente, inigualable. O sea, sí, siempre en el Rin es que hay cosas, ya sea el mercado en Navidad, la feria de los países en primavera, siempre hay diferentes historias. Me parece que no, en ese sentido. Y la verdad es que también lo que enseñan mucho en esos sitios es la cultura polaca. O sea, no, que no se olvide tampoco la cultura polaca. Que aquí lo que pasa es que a veces lo que vemos más son centros comerciales y eso, pero se hacen, y los polacos no pierden su cultura. Pero allí hay, yo creo que hay una cierta lucha de mucha gente aquí en Polonia, en Wrocław, hay una gran lucha entre la gente que quiere que se innove más en cultura y que se invierta más en cultura, y mucha gente que prefiere, bueno, muchos empresarios, en verdad, que prefieren que se invierta más en el tema de comercio y en el tema de consumo. Yo creo que uno de los grandes dones que tiene Wrocław respecto al tema de la cultura, y viniendo de Madrid te lo puedo decir bastante con buena fe y conocimiento del hecho y la causa, ¿no? Es el hecho de que los eventos culturales o museos, etcétera, joder, están muy concentrados. O sea, es que no te tienes que coger 20 sitios para ir de un sitio a otro, de un museo a otro, etcétera. Porque tú te vas a Madrid, tienes que ir de un museo a tal, museo cual, y no sé qué, y te puedes pasar 5 días yendo de un lado para otro, macho, como un gilipollas. Cambio aquí, te vas al centro, macho, y es que está plagado de cultura, de eventos, teatros, etcétera. Si no te vas a la calle y lo encuentras. Si no te vas a un bar, incluso lo encuentras. Encuentras bares con exposiciones. Bares con exposiciones que no está lleno de frikis, sino que todo el mundo visita, que es una zona bastante social, porque en otras ciudades, pues ese tipo de bares está un poquito más relegado a los gafapastas, etcétera. Pero aquí en Wrocław, como que todo el mundo lo visita y todo el mundo actúa y todo el mundo participa en ello. Y yo te lo digo con conocimiento de causa, porque he participado en eventos culturales, montando la galería U, por ejemplo, aquí, toda la hostia, y montando temas de esos, y no tengo ningún problema en reconocer que a mí me ha sido mucho más fácil evolucionar culturalmente o poder expresarme artísticamente en Wrocław que en Madrid. Mucho más fácil, muchas más oportunidades para hacerlo, etcétera. Y yo creo que esa es una de las principales razones de que sea capital de la cultura europea. Yo creo que eso también es que yo, después de lo que has dicho, no se puede decir nada más. También yo creo que los polacos hacen mucho por la cultura. Yo creo que no todos son borrachos, tío. No todos. Hay mucha gente que quiere ser aquí se quiere ser europeo. Siendo polaco se quiere ser europeo. Y no sé lo que dices, tío. Aquí sí, ¿y en Lublin? En todos lados se quieren ser europeos. Aquí está el tema iglesia, pero la gente más joven, incluso la gente de mediana edad, e incluso yo, por la experiencia que tengo familiar, incluso la gente mayor, le gusta que haya cosas, que haga cosas. Que no se pierda, y sobre todo la gente mayor, que no se pierda su memoria. Y yo creo que no está tampoco tan mal. O sea, a veces decimos eso de, por ejemplo, antes lo hemos dicho, lo ha dicho Gato del País Vasco, que no quieren que se pierdan sus cosas, y aquí pasa lo mismo. De hecho, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que aquí el tema a veces de Polonia es que los polacos tienen sus miedos, unos miedos muy que se puede entender y comprender perfectamente, pero sí que es cierto que uno de sus miedos es no perder sus raíces, pero yo creo que sí que quieren sentirse europeos. Creo que viene una generación futura de 20 a 30 años muy interesante, y simplemente sí que es cierto que en este país, bueno, aquí se ve muchísimos borrachos que a veces quizás ensombrecen la imagen del país o de las ciudades, pero hay que reconocer que yo, por ejemplo, que he estado mi tiempo en Valencia, no hay borrachos, pero quizás no mejor es la imagen que a veces dan los yonkis, ¿no? Aquí a lo mejor hay borrachos, pero en España el tema de la drogadicción tampoco estamos dando una imagen ejemplar, ¿no? Sí, no, yo quiero decir una cosa, yo quiero hacer una reflexión. Venga. A ver, aquí la gente bebe más en la calle y en España bebe la gente más en los bares. Pensad en cada barrio, en cada pueblo, los bares que hay, y en cada bar hay un borracho. O dos. De estos parroquianos, de los de toda la vida, que la gente aquí en Polonia, esa gente está en la calle. Porque no van a los bares, porque no hay tantos bares. En el centro hay bares, en mi barrio no hay un bar en 2 kilómetros. Si tú lo piensas, a todos los que están en mi barrio en el parque, si fuera la misma cantidad de bares que en cualquier barrio de España, estarían todos en los bares. Una cosa quiero decir, también por qué le viene a esta gente tanta cultura del alcohol, sobre todo a la gente más mayor, que vemos aquí mucha gente mayor la educaron así, sin tener comida pero teniendo vodka. Y se criaron así. Y hostia, eso hay que quitárselo, pero hostia, ¿cuántas veces hemos juntado en España en un bar, echado una cerveza o tal? Y aquí los chavales jóvenes, en vez de irse al bar, se van al parque. Por lo menos por mi barrio. Bueno, oye, en Madrid también nos vamos al parque, pero yo creo que aquí el problema más grande es el tema de el vodka, tío. El vodka es que pierda cualquiera. Mira que en Madrid me tomo mi cerveza, luego me tomo 2 copas de whisky o tres con los colegas un día de diario, y pim pam pum, jajajiji, nos reímos mucho, etcétera. Pero es que aquí, macho, como cometas el error de empezar a tomar vodka, macho, ya está jodido, macho. O sea, es que de repente se te va la pinza y ya no sabes lo que haces y acabas volviendo a casa a las 10 de la mañana, como me pasa a mí el mes pasado. Y conoces a todo tipo de gente, etcétera, etcétera. Eso te lo puede... Varias experiencias te las puede contar mi compañero Sebastián, que espero nos esté escuchando desde la piel de toro. Tuvo también varias aventuras Sebastián por aquí, por Wrocław. No vamos a entrar a relatarlas. Tengo todavía unos bongos, una cámara y una afeitadora suya, que ha hecho un evento en el Facebook, a ver si los puede recuperar. Algo tiene el vodka. Y es que como el vodka a lo mejor es de... ¿Cómo decirlo? Es de combustión lenta. Parece que estás bien y te tomas uno más y ahí has cometido el error. Ahí caes como un pardillo, ¿no? Pero, compañero, ¿cómo beben los polacos con vodka? Es que, o sea, nosotros nos tomamos 4 chupitos y te zumba. Yo he estado con polaco en una fiesta o en una comida. Es que, o sea, en España en una comida familiar sacas vino, sacas cerveza, luego te bebes unas copas, pues ellos no sacan vino, no sacan cerveza, y al principio están bebiendo vodka. Pero de una forma muy, muy controlada. Yo he estado, te comentaba el otro día en Petit Comité, que estuve en una boda y estás desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana bebiendo vodka y al final estás borracho solo al final. O sea, no es que digas, hostia, voy todo el día como un... No, pero vas comiendo, vas bebiendo. Lo que pasa es que aquí cuando la época comunista solo tenían harina, patata y vodka en el supermercado. Y ya está. Tenían dinero pero no tenían nada que comprar. Entonces era como, hostia, pues mucha gente se dio la bebida. Sigue habiendo cosas baratas, pero yo personalmente digo, hostia, en mi barrio hay 3 o 4, 5 personas que están en el parque. Eso es mi. La misma extensión en España habría 4 bares, 5 bares. El típico parroquiano borracho de toda la vida. Eso es así, porque en España, donde vivo y donde he vivido, lo había. Pero tampoco es problema que haya 3 o 4 borrachos, porque todos somos libres de elegir qué queremos hacer con nuestra puta vida. Si me apetece estar todo el día colocado a vodkas, pues estoy todo el día colocado a vodkas. Y ya está, porque me ha salido de los cojones hacerlo. Luego hay gente que fuma porros, hay gente que se droga con los libros y hay gente que se droga con la falsa información que nos dan en los medios de comunicación. O sea, pero bueno, pero lo que te quiero decir que no, que a veces se habla de este país como si, vamos, todo el mundo fuera como las cabras por la calle. Eso es lo que quiero decir. Una polla, pero tú sí estás en Madrid o en España. Claro, no, por eso. Ah, bueno, porque es que en España yo cuando digo que normalmente los colegas nos pillamos media botella para cada uno y una cervecita después de 4 o 5 cervezas y luego nos tomamos copas en la discoteca y catacroquer, dicen, pero vosotros... Joder, la hostia. Digo, ya, pero es que nosotros no tomamos vodka, tomamos un whisky, no sé qué, no sé cuántos y tal, un poquito más relajadamente, o a lo mejor será por el calor, porque nos movemos más, porque a lo mejor como hace menos frío, nos movemos más, se nos baja más el pedo, etcétera. Yo no lo sé. Pero sí es verdad que por aquí se ven muchos borrachos, pero también es una ciudad pequeña, es un sitio donde hace frío, no sé, es otro tipo de cultura, o sea, es que tampoco puedes criticar desde fuera, no puedes criticar desde una cultura global, porque no existe. No, pero si yo no lo critico, pero si al contrario, no es criticar, es que muchas veces se hace comparación entre España, que es que si aquí se ve mucho... O sea, yo he estado de viaje en Noruega este verano y nos encontramos todo el mundo, y nos encontramos mucha gente, no, gente que vivía allí, no, es que aquí no hay mendigos, es que aquí no hay alcohólicos, no hay borrachos, no los ves por la calle. Y los veía, y eso hay en todos lados y no pasa nada. Pero que muchas veces se hace la comparación con España y, o sea, se bebe igual o más en España, y hasta que aquí solo vemos lo que vemos en la calle. Lo que pasa es que aquí no te ponen tapa. Pero si es que aquí la gente no va al bar. No hay bares como los de Gamonal, ¿sí o no? Típico bar de Gamonal que vas allí a tomarte el café, que siempre está abierto, que... Típico bar de puerta de aluminio y barra de aluminio también, donde los parroquianos hablan sobre el Atleti y tienen un estandarte del Atleti, por ejemplo, típico de Madrid y tal. Eso aquí no existe, donde conoces al Hombre, camarero... Porque aquí no existe el Atlético de Madrid. Donde conoces al camarero de siempre... Y siempre, como llevas unos años yendo, siempre te ponen las mejores tapas a ti. Eso aquí no existe. Y eso se nota mucho en los pedos de la gente. Y en los míos también. Pues compañeros, ha sido un placer iniciar esta nueva temporada. Fijaros que hemos vuelto a las andadas con vivas polémicas. Hemos tratado de debatir, hemos tratado de ofrecer nuestra visión acerca de qué es exactamente la cultura. Hemos tratado de analizar un poco la polémica que se ha dado en el Estado español, en España, acerca de la elección de Donosti como capital europea del 2016. Muchas gracias, Camarón. Te veo que eres un analista político de primer orden. Valerio. ¿Qué es lo que piensa? Nos vemos en las trincheras. Gato. En las trincheras de la Universidad de Wrocław, que todos los días paso por delante. Joder, que si parece últimamente esto la Barcelona del 37, ¿eh? No hay nada más que barricadas. Bueno, pues desde la barricada nos vamos. Opa ahí. Yo creo que una cancioncita te tenías que marcar. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, viene el tiempo y las marchita. Entre las carreteras de tus piernas me encontré un puto callejón y decidí llenarlo yo. ¡Wow! Qué arte. Muy buenas, queridos escuchantes. Nos vemos en la próxima entrega. ¿Qué tienes?